Sevilla siendo tan grande y era liga no. Ay, Sevilla siendo tan grande con un fandanguillo nuevo. Ay, que Manuel Camacho y cantó la honra de Andalucía. Ay, viva Manolillo el pelón.